melodía. Debí saber que tu mundo ya no era mío. Es tan lejano a que bien que me decías. Ya no soy niña, no juegues con sentimientos. Deseo preguntarte qué has hecho en mí.